Pues sí, la fiesta esa fue bastante curioso todo el episodio. Que es que vino mi amigo que había vivido en Londres y vive ahora en y vino un día hace muchos años ya a Barcelona y me dice: acompáñame a una fiesta de mis amigos de Londres, que uno de ellos se jubila y cumple 40 años y da una fiesta aquí en Barcelona y se han reunido todos en Barcelona. Entonces, este tío había alquilado un ático ahí por el Eixample, como muy grande y con una terraza, y había una partuqui con gente que yo no conocía a nadie. Resultó que el anfitrión era un tipo negro, pues como te digo, un auténtico armario, un perfil de modelo o actor porno o lo que sea, ¿no? Como muy guapo, pero además que era muy encantador y con una conversación guay y muy buen anfitrión y todo esto. Y yo en la fiesta, bueno, en la fiesta me sentí como muy paleto, la verdad, porque estaba ahí todo el mundo, era muy internacional y todo el mundo había vivido en Nueva York alguna etapa de su vida y entonces todos estaban hablando y se conocían toda la retahíla de los alcaldes de Nueva York de los últimos 150 años y este era mejor que el otro y te acuerdas cuando hizo esto y no sé qué, no sé cuándo. Bueno, estuvimos ahí hablando y yo veía esa fiesta y a en un momento dado le dije: esto me lo tienes que explicar un poco. Y me dice: bueno, luego cuando salgamos te explico un poco toda la fiesta y tal. Y entonces me lo explicó. Entonces, el negro este, que tenía como un novio bastante mayor que él, que resulta que en realidad era uno de sus clientes, ¿no? Entonces, es como una, más que cliente, era como una relación formalizada por contrato o lo que sea, y donde había pasta de por medio y todo esto. Entonces, este se retiraba a los 40 de los otros clientes y se quedaba con este, con esta relación, ¿no? Como de rent boy para este tipo que andaba por ahí también. Y lo que más me estalló la cabeza de todas maneras no fue esto, y es que había una amiga de estos, que yo que era un poco del gremio también, y yo la veía por ahí como una tía muy sofis y como muy cañera, ¿no? Que andaba por ahí. Había otro tipo como que no encajaba nada, ¿no? Que no hablaba nada, que andaba por ahí por las esquinas y tal. Y entonces lo más curioso de todo era esta tipa, que es que ella era como un ama. Y tenía esclavos que también le pagaban, ¿vale? Por ser esclavos, como por contrato también. Entonces, en esta fiesta, ella se había cogido a un tío, le había dicho: ¿quieres venirte de esclavo conmigo y me lo pagas todo en Barcelona? Y el otro: sí que quiero. Y se había venido y andaba por ahí, este tío, como un poco raro, ¿no? Que en un momento dado lo mandaron a por tabaco y nos trajo tabaco y yo me llevé un paquete de tabaco. Y bueno, no sé, era como muy curioso todo este ambiente. Y alguna vez que le preguntaba, así como años después, no suelta mucha prenda. Digo: oye, pero aquellos amigos tuyos de Londres, ¿quiénes eran? Explícame más. Y no hablan mucho del tema este. Pero era tremendamente curioso. Luego la fiesta, no sé, como que estaba bien, eran todos como bastante majos y tal. Luego me los encontré el día siguiente que andaban, que habían estado de empalmada. Y se habían ido al souvenir, y habían ido todos los afters y todo. Y yo estaba con un periódico en la Barceloneta y se sentaron a la mía como a mirar el periódico mío, como: oye, explícame esto de la reforma del estatuto, ¿esto qué quiere decir? Y no sé qué, no sé cuántos, como tope interesados. Y yo mirándolo y diciendo: pero tío, o sea, que estás de empalmada y tienes una sonrisa profidente y estás como una rosa, como una lechuga, qué envidia. Pues. Muy, muy curioso todo. Y luego hay una cosa. Claro, este tema de la prostitución masculina y femenina, pues contigo jiji jaja, pero en realidad a mí me parece bastante cuadro todo este tipo, todos estos temas. Parece que a este chico le salió bien, pero en general hay muchos temas aquí de dinero, de clase, de género, etcétera, etcétera. Y mi opinión seria sobre este asunto no es tan frívola ni tan de risas. Pero bueno, yo qué sé. Esto no importa tanto. The de los momentos más divertidos de este verano lo pasé en Vallecas. A la salida del metro, antes de subir las escaleras que daban a la calle, nos encontramos con que había una aglomeración de gente que parecía que no se atrevía a salir. Había un tipo sudamericano que estaba llamando por teléfono pidiendo asistencia policial o algo así. La verdad es que no recuerdo bien la expresión, pero me hizo bastante gracia al tiempo que me inquietaba, claro. Me asomé un poco y vi que lo que pasaba era que los vecinos de Vallecas estaban esperando a que saliese la gente del metro para rociarlos con sus pistolas de agua. Me partí de risa, cogí a mi amiga de la mano y subimos las escaleras a toda prisa, mientras los vecinos nos rociaban con agua fresca en uno de los días más calurosos del verano. O sea, la verdad es que era estupendo. Los vecinos nos gritaban: ¡Bienvenidos a Vallecas! Y a mí, pues, me entró un ataque de risa. En la calle, todo el mundo estaba rociando de agua a quien se cruzara en el camino. Las señoras tiraban cubos de agua desde sus balcones. A mí es que me pareció divertidísimo y muy loco para los tiempos que corren, donde todo es orden y control. Me fijé que cuando pasaba un coche de la policía le disparaban agua también. Y pues nada, yo no podía parar de reír. Me pareció una fiesta popular increíble, basada sorprendentemente en solo una regla: rociar a la gente con agua. Y el resto era todo improvisación, ingenio popular. Hoy es martes 12 de agosto. El incendio de Chandrexa de Queixa sigue sin estar controlado. Ya ha quemado cerca de 4.000 hectáreas, más de lo que quemaron todos los incendios del año pasado en Galicia juntos. Navea está inundada por el humo de ese incendio. La niebla es como la de un día de invierno, pero huele como si hubiesen encendido todas las chimeneas del pueblo a la vez. Han enviado al ejército, pero dicen que es una zona de difícil acceso. Es montañosa, está a más de 1.500 metros de altura y como no afecta a ninguna población, supongo que dejarán que se extinga solo. Es posible que realmente no se pueda hacer nada más que esperar, pero la verdad es que pone realmente triste y nervioso esta situación. Me acaba de llamar una amiga. Me llamaba para saber si los incendios con los que se abren los telediarios estaban cerca de mi zona. Hoy es miércoles 13 de agosto. Mientras hablaba con mi amiga ayer por la tarde, mientras la tranquilizaba porque los incendios no habían alcanzado la aldea, en realidad se estaba declarando un incendio en Rome, que está aquí a las puertas de la aldea. No me di cuenta hasta que llegaron mis padres a casa sobre las 9 de la noche. Salí inmediatamente en dirección al Penedal para ver por mí mismo el alcance del incendio. Y en el Penedal vi cómo el incendio tenía como una docena de focos. En la carretera, por encima de la zona incendiada, observé algunas luces azules intermitentes que me dieron la impresión de que pertenecían a bomberos o a algún cuerpo similar, pero no parecía que nadie estuviese interviniendo. No se vieron ni helicópteros, ni se vieron aviones. Claro, la zona es inaccesible para fuerzas terrestres. Y bueno, Me desesperé viendo cómo el fuego avanzaba en dirección al río mientras se acercaba la noche. Me llamó Catuso mientras estaba allí, me preguntó sobre cómo estaba la situación. No pude decirle gran cosa porque la llamada se cortaba todo el rato, pero le envié algunas imágenes que hice con el móvil. Mi madre también me reclamó para cenar, pero la verdad es que me quedé allí hasta pasada la medianoche. ¿Y qué hacía allí? Pues nada, invocar la lluvia y ante mi sorpresa comenzaron a caer cuatro gotas. Pero no pasó de ahí. Se hizo de noche, yo ahí continué, la lluvia no venía. Recordé que hace poco leí que alguna tribu amazónica, no sé si era amazónica, alguna tribu del pasado, o pensaba que en realidad no había que imaginar la lluvia cuando quieres que llueva, sino el campo mojado. Así que eso es lo que hice. Y desde mi atalaya en el Penedal, pues llamé a una amiga, pero no me lo cogió. Luego ella me llamó más tarde y le conté lo que estaba sucediendo en un monólogo interminable donde mezclé de todo. Desde mi niñez ecologista, mi rabia contra esta mierda de sociedad, la corrupción, los nacionalistas de todos los colores que en realidad no aman a su tierra y la dejan a su suerte, el intentar vivir haciendo el bien para obligarse a no hacer el mal al que te conduce sin querer, el mero hecho de buscar un trabajo para sobrevivir colaborando de paso con el calentamiento global. En fin, cuando por fin me decidí a bajar, fui hacia casa. Y pasé por delante de la casa de Manolo de Casenando. Él y su chica me dijeron que iban a acercarse en coche para ver el incendio de frente y comprobar si había riesgo de que saltase el río. Si fuese así, su hipótesis era que ardería todo de abajo a arriba en pocos minutos. Y aunque el regueiro hiciese cortafuegos natural entre el incendio y la aldea, pues en ese caso habría riesgo para las casas. Yo la verdad es que no había pensado en esa posibilidad. Les deseé suerte y me fui para mi casa compungido. Antes de irme a casa, saludé a Ángel, vecino de Manolo, y no sé por qué no le di las gracias por desbrozar el camino al regueiro, que este año lo ha hecho él, pero la verdad es que lo pensé. Ya en mi casa, mi padre ya estaba durmiendo, pero mi madre me esperaba sentada afuera. Le conté lo que había visto y lo que me habían dicho Manolo y su chica. Me fui a mi habitación, me fumé un cigarrillo triste y me metí en la cama invocando los mejores futuros potenciales para extinguir el fuego que asolaba a la aldea. Pero lo que pasó, en cambio, es que se desató un vendaval tremendo. Por el ruido, yo que estaba en la cama, pensé que estaba lloviendo. Abrí la ventana, pero en realidad no llovía. Era el ruido de las hojas de los árboles moviéndose a lo loco por culpa del viento. Al día siguiente me desperté a las 8, me vestí y salí corriendo por la carretera de Navea a Río, para llegar enfrente del incendio. Aún había focos con llamas y con humo, más de lo que me esperaba, y lo que me parecía increíble es que después de toda la noche ardiendo, la montaña no tenía la apariencia de tierra quemada. Los castaños y los carballos, que son los árboles autóctonos, habían resistido el fuego como campeones. Porque si hubiesen sido pinos o eucaliptus, pues no quiero ni pensar lo que hubiese pasado. En ese momento apareció un coche que venía de Río, iban dos tipos, me dijeron que eran funcionarios del concello y coincidían con el análisis de Manolo, que el peligro estaba en que esos focos del incendio fuesen avanzando hacia el cauce del río y pasasen al otro lado. Se fueron después de observar y comentar la situación un rato y luego pues empezó a llegar gente. Llegó Manolo, También un tipo mayor, Carlos, de unos 70 años, muy delgado, creo que de Valdonedo, una aldea vecina, que me reconoció por el parecido con mi padre, y que, porque decía que era amigo de mi madre y que había vivido en la Quinta, en el mismo barrio que mi madre. Y habló del mismo peligro, ¿no? De que las llamas saltasen el río y de que el mejor remedio sería que enviasen refuerzos aéreos que rociasen la zona para quedarnos tranquilos. Volví a casa, desayuné con tremenda hambre porque llevaba 20 horas sin comer, no había cenado, no había desayunado, pero luego volví a subir caminando. Allí me encontré a más gente de la aldea. Me pareció que las llamas estaban más activas, como si se desplazasen en dirección a la aldea. Y llegó un tipo de medio ambiente, llegó un tipo de medio ambiente hasta nosotros con su furgoneta. Coincidía en el mismo análisis que Manolo y que el resto. Y nos dijo que por eso había pedido refuerzos aéreos. Le dijeron que iban a enviar a un helicóptero, no sabía cuándo. Y bueno, pues ahí hablando con la gente que se había quedado por la noche, me dijeron que habían visto cómo uno de los bajantes se incendió por completo, llegó hasta el río, pero no lo traspasó. Y lo curioso es que las copas de los árboles de esa bajante pues seguían verdes. O sea, gloriosa resistencia de la flora autóctona. Porque en realidad el incendio ha pillado de lleno a la primera zona de paisaje protegido que se declaró en Galicia hace más de una década, cuando quienes gobernaban eran otros. Eso parece que no ayudó tampoco mucho a que viniesen a apagar corriendo el incendio, pero seguramente pues estarían desbordados. Poco a poco pues fue desapareciendo la gente a medida que se acercaba la hora de comer. Pero llegaron una pareja, chico y chica, de voluntarios de Protección Civil del pueblo de encima de la montaña que habían pasado la noche vigilando el incendio y volvían ahora para ver cómo progresaba. La verdad es que con tanta gente conocida y desconocida a mi lado, intentando comunicarme en gallego lo mejor que podía, pues me sentí arropado. Pues sentí un poco cómo se rompía el caparazón que estos días pues me impedía conectar con apenas nadie encerrado aquí en mi torre de marfil viendo el paisaje. Y pues empecé a desear la compañía de la gente de la aldea y de la gente en general, la verdad. O sea, me pasó algo. Supongo que de pronto sentí que pertenecía a una comunidad, que me sentía más conectado. Tenía ganas de quedar con Catuso, comentar la jugada. Y mientras estaba pensando en esto, pues finalmente llegó el helicóptero. El problema era que solo disponía de una media hora antes de quedarse sin combustible. Entonces, por radio, que la estábamos escuchando, porque se comunicaba con el tipo de medio ambiente que estaba a nuestro lado, el piloto pidió permiso para repostar en Río, que es el pueblo que está en la cima de nuestra montaña, pero la central en principio no le concedió el permiso. Entonces el piloto insistía, su argumento era que si le dejaban algo de tiempo, pues se veía con la capacidad para dejar el incendio en una situación más o menos estable. El técnico de medio ambiente que venía desplazado desde Lugo le decía que creía que la razón de que le impidiesen abastecerse era que quien dirigía las operaciones desde Santiago no quería dejar sin efectivos a la provincia de Lugo. Por la crítica situación de los incendios en Ourense, pues los efectivos de Lugo se estaban desplazando a esta zona. Y entonces dejaban sin efectivos a Lugo. El piloto ha vuelto a insistir, pero ha dicho que no iba a insistir más. Y bueno, pues eso ha sido un momento un poco dramático. Entonces, el técnico de medio ambiente ha decidido insistir una última vez a la central, exponiendo los argumentos del piloto. La central accedió a lo que pedía el piloto Y bueno, pues la gente que estábamos allí, pues hemos celebrado la decisión, la verdad. Entonces el piloto se fue en busca de agua al embalse, y luego se empezó a lanzar pues con la primera de las embestidas contra el foco del incendio que estaba más a la izquierda. No parecía que acertase mucho la primera vez, pero quizás su técnica no era del todo comprensible para los no expertos como nosotros, pero lo que sí que se apreciaba era su pericia en las maniobras de vuelo. No era fácil, me parece, arremeter contra la pared de la montaña, porque, o sea, aquello era un desfiladero muy estrecho, un cañón muy estrecho, pues para lanzar su carga de agua contra el fuego. Y un instante después desviarse hacia la derecha para no estamparse contra la montaña y al mismo tiempo inmediatamente volverse a desviar con la intención de alejarse de una de los salientes de la montaña en forma de nariz aguileña, que es la que estuvo quemándose toda la noche de ayer. Me han parecido maniobras bellísimas, a pesar de las circunstancias. Y por un momento es que incluso he deseado, lo reconozco, ser un piloto en la lucha contra los incendios porque no se me ocurría en ese momento profesión más bella. Hemos estado más de una hora contemplando las idas y venidas del helicóptero. No era nada sencillo, me daba la impresión, pero cuando me he ido de allí me ha dado la sensación de que la situación estaba controlada. Y ya a unos pasos le he dado las gracias a gritos a la gente de medio ambiente que estaba coordinando la operación. Que yo qué sé, pues es que pues nadie pensamos en eso, ¿no? Es su trabajo, sí, pero joder, si no llega a pedir refuerzos, si no llega a insistir para que el helicóptero repostase allí mismo, pues no se hubiese pasado. Jueves 14 de agosto. Ayer por la tarde mi madre me hizo notar desde la ventana del baño que había vuelto el humo y el fuego al incendio de Rome. Estuvo así toda la tarde, pero ya no parecía tan grave y entraba dentro de lo que la gente de medio ambiente nos dijo que consideraba normal para las siguientes horas. Esta mañana ya apenas se ven rastros de humo en la montaña y nada de llamas. Pero el valle sigue inundado de humo y ceniza y no paran de sobrevolarnos helicópteros de los antiincendios. Pero como he despertado de mi letargo social, pues ayer contacté con Catuso, le fui a buscar a uno de sus huertos, al Riqueixo. Me preguntó si me había pasado todos estos días escribiendo. Le dije la verdad, que no, que necesitaba recogerme. Y también le dije que el incendio me había sacado de mi letargo. Y él me dijo, no hay como un choque con la realidad más brutal para quitarse las tonterías de encima. Sabias palabras. Hablamos de O que arde, la peli de Oliver Lasche, porque estos días es como ver esa película, pero en directo, desde su casa mientras hablábamos. Se veía el incendio de Rome, aún llameando. Y también hablamos de Sirat, la última película de Oliver Lasche. Él ha visto las dos películas, yo también, y él opina lo mismo sobre las dos, que está muy bien técnicamente, pero les falta argumento. Yo le he replicado que me parece que no son películas que vayan de eso. Y le dije que está claro que él es de gustos clásicos con respecto al arte, cosa que él reconoce. Pero también hablamos de la ayuda que estuvo dando estos días él a los desplazados y realojados por los incendios del concello de Trives. Y también de las causas de todo esto de los incendios. Y Catucho me dijo que él cree que la mayoría de los incendios, o sea, que la mayoría de los incendiarios están pagados. Yo le pregunté que por quién. Y él me dijo que cree que por las empresas de extinción de incendios o antes por las madereras. Ya no, porque ahora es ilegal utilizar la madera de un bosque incendiado. Y ahora también cree que quien paga esto son las eólicas. Yo me sorprendí mucho de todo esto. Le dije que si las eólicas también. Y me dijo que sí, porque los lugares donde se queman, pues luego son ideales para estar en un parque eólico. Por supuesto, todo especulaciones, me advirtió. Luego ya sé la polémica esta de que, bueno, Vox y el PP pues defienden que todo esto ha sido una conspiración y los progres pues defienden que no hay ninguna razón para todo esto. Yo no tengo ni idea, pero bueno, luego hablo más de esto. A Catucho le faltó tiempo para invitarme a acompañarlo esa misma noche a Trives. Yo le dije que ese día no, que estaba petado, pues mañana, me dijo él. Yo le dije que bueno, que eso podría ser. Así que me lió para acompañarlo esa noche, bueno, esta noche a Trives, con la excusa de que tres amigos suyos pinchaban música ochentera en el Curbi de 11 a 3. Mañana es festivo, pero aunque Catucho tenga que ir a vender a Trives su fruta y verdura, dice que no suele llegar más tarde de las 9:30 de la mañana y que durmiendo 5 horas al día tiene suficiente. Aunque eso sí, la siesta no la perdona. Esta mañana hemos ido al río, pero no hemos nadado hasta muy lejos porque nos hemos limitado a darnos un chapuzón porque no es muy sano hacer mucho ejercicio con tanto humo en el ambiente. Viernes 15 de agosto. La escapada nocturna con Catucho a Trives dio para una novela. El paisaje que se ve desde el coche, desde la aldea camino a Trives, sigue siendo tan delicioso como siempre. El paisaje quemado que está a continuación, pues no lo vi. Pero al llegar a Trives me sorprendió la intensificación de la neblina provocada por el humo que teníamos ya en la aldea y sobre todo el olor. El sol estaba allá abajo, serían cerca de las 9 y completamente rojo. Ya no sé si por el atardecer o por el intenso humo que provocaba que a veces no pudieses ver el final de la calle por la que caminábamos. O sea, había gente paseando con mascarilla. Pero vamos, ahí mismo me enteré de que la pinchada en el Curbi se había suspendido por respeto a la cantidad de gente del concello que lo está pasando mal por esta oleada de incendios salvajes, aunque Catucho no estaba de acuerdo con eso. Le parecía una autoflagelación. Él sostenía que si a alguien no le apetece venir, que no venga, pero no tenemos por qué, además de estar sufriendo las consecuencias de los incendios, privarnos de ese momento de alegría colectiva. Yo le dije que también se había debatido si anular o no la xuntanza en Navea, que es cuando se juntan los vecinos, pues, para una cena en mitad del verano al aire libre, pero que yo votaba a favor de mantenerla porque me parecía que después de los nervios por el incendio de Rome, que por cierto, aún humea en un punto a veces hacia el mediodía, o sea, no acaba de extinguirse. Pero bueno, que la xuntanza podía servir como celebración colectiva e incluso terapia de grupo. En todo caso, en una terraza vimos a los chicos estos de la unidad militar de emergencias, vestidos de chándal de la UME, sus siglas, un vestuario que está entre el trap y vox, podríamos decir, con su banderita española que no falte. Pero bueno, están aquí para ayudar en labores de extinción de incendios. Estaban cenando juntos, como si fuesen un equipo de fútbol, con los cortes de pelo eran un poco así, de equipo de fútbol. En cambio, a las 3:30 de la madrugada vimos a los bomberos que se iban a descansar, que llevarían desde la mañana trabajando. Catuxo me presentó a una amiga que vivía a las afueras de barrio, una aldea cercana a Trives. El incendio de Rome llegó hasta las puertas de su casa, o sea, el mismo incendio. Los bomberos tuvieron que hacer un fuego contra fuego para que el incendio no se acercase a su casa. Y bueno, otra cosa que pasa es que no tenemos cobertura. O sea, no sabemos si tiene que ver con los incendios, con lo tapado que está todo, con una avería. Hemos recibido una alerta de esas que mandan últimamente las comunidades autónomas por una dana, en este caso por un incendio, recomendando no hacer desplazamientos innecesarios y encerrarse en casa. El servicio de AVE entre Madrid y Orense vuelve a estar cortado. Nada, pues veo el valle desde la mesa. La neblina que provoca el humo es muy espesa. Cuando subíamos esta mañana de nadar por el río, hemos visto de nuevo una columna de humo que se levantaba desde Rome. No han parado de pasar helicópteros. Ayer dicen que uno de ellos volvió a echarle agua a los restos del incendio de Rome. Pero vamos, huele como si todos los vecinos de Navea hubiesen encendido las chimeneas. En Trives aún no olía peor que aquí. Y esto, pues, seguramente solo puede parar una buena lluvia, pero no se la espera. Como siga así, vamos a acabar todos asmáticos, decía Gatuso ayer. Yo la verdad es que fumé como un carretero por la noche, pero durante horas se me han quitado las ganas de fumar, porque la situación, pues, muy triste. Unas vacaciones de puta madre. En el bodegón, un bar de Trives, Catuxo me presentó a un fotógrafo. Luego acabamos en el Vigo Madrid, que es como el bar ya el último de la noche, que no cierra hasta que a Pacita, su dueña, no se le antoja. El bar sigue igual. Pacita sigue pinchando vídeos musicales en la pantalla, pero ahora de vez en cuando salen anuncios que ya enseguida quita. Su grupo favorito es Supertramp. Sí, Supertramp. Hacía años que no escuchaba, que yo no lo escuchaba. Y bueno, allí en el Vigo Madrid, el fotógrafo que me presentó Catuxo me contó que vive en Pontevedra y que no tiene ninguna relación con las tierras de Trives. Solo un amigo veterinario es su única conexión. Lleva 20 años viniendo por aquí y fotografiando a los pastores que por aquí quedan. El tipo se rompió la cadera hace un par de meses. Debería estar guardando reposo. Pero cuando comenzaron los incendios, decidió venir a la zona para grabarlos. Y está grabando un documental sobre los pastores, para el que la Xunta le ha dado una ayuda económica, pero claro, los incendios lo han cambiado todo. Por eso ha decidido venir para incorporarlo al documental. El caso es que me contó un montón de cosas sobre el tema y todas ellas están relacionadas también con lo que está pasando, con los incendios. Según me contó, los pastores son unos de los agentes que protegen al medio rural de los incendios, según él, pero para llevar a cabo su labor, pues todos son trabas. La burocracia no se adapta a ellos como no se adapta a ninguno de nosotros, amigos y amigas. No les dejan pasturar en las zonas donde ha habido incendios, no reciben ayudas, parece que solo molestan a la administración. En cambio, el fotógrafo se quejaba de las subvenciones que recibe la estación de esquí de Manzaneda, que está aquí al lado. Esta estación absurda, absurda porque es la única estación de Galicia y no sé si por el cambio climático, por lo que sea, pero vamos, que no hay nieve apenas y sobrevive gracias a las ayudas del Estado. No sé si me dijo el fotógrafo que reciben unos 2 millones de euros anuales. Entonces el tipo decía, si cogiesen ese dinero y se lo diesen a los pastores, un montón de gente joven que lo está deseando podría dedicarse a esa forma de vida. Y eso es lo que necesitarían los campos para protegerse del riesgo de incendios. Él cree que eso podría tener mucho futuro. Me hablaba de que los corderos criados así, pues son de excelente calidad, que podrían venderse aquí o en la capital y se cotizarían mucho. O sea que no es una cuestión económica, que es todo política, según él, y que se podría cambiar todo. Pero que lo único que hace el Estado es practicar una política extractivista. O sea, el fotógrafo dice que hacen lo mismo el Estado ahora que los romanos que llegaron a estas tierras hace 2000 años. Los romanos se llevaban el oro de Ourense, que por eso se llama así, y ahora subvencionan las centrales hidroeléctricas para llevarse la energía en forma de electricidad sin dejar nada a cambio. Colonialismo interestatal. Yo leí ayer que por cada unidad invertida en prevención de incendios se ahorran 10 unidades dedicadas a la extinción de incendios, pero que lo que se hace pues es exactamente lo contrario. Se pagan millonadas por contratar helicópteros antiincendios que van a parar a empresas que, según leí en su día en otro análisis sobre el tema, pertenecen pues posiblemente a empresas mafiosas, empresas que tienen sede en Sicilia, por ejemplo, y que se dedican a vender sus aparatitos pues a España, a Portugal, a Grecia, a Italia. En cambio, el fotógrafo decía que los pilotos de esos helicópteros pues cobran una mierda, pues lo típico. Pero a pesar de tener las ideas tan claras, este fotógrafo no quiere hacer un documental de tesis, no quiere venir desde Pontevedra a decirle a la gente de aquí lo que tiene que hacer desde su visión urbanita. Pero es que además, si quiere que su documental tenga algo de impacto, amigos y amigas, que salga en la TVA, por ejemplo, pues tiene que ser más sutil. Porque parece mentira, pero seguimos viviendo bajo el imperio de la censura, como en la época franquista. Y él se conforma con que, en vez de hablar de que quizás estemos en presencia de los últimos pastores, pues mostrar la realidad. Y la realidad, según él, es que esos pastores en pleno siglo XXI, pues existen. Y que llevan 2000 años existiendo como mínimo. Y según él, pues un montón de inventos o sistemas políticos que parecía que iban a durar eternamente han ido desapareciendo. En cambio, los pastores siguen ahí. Así que, ¿por qué no van a continuar existiendo los pastores durante las próximas décadas? Desaparecerá todo. Pero seguramente el pastoreo seguirá porque es algo básico y necesario en nuestra cultura. Este fotógrafo pues opta por una visión, como podéis ver, radicalmente positiva y a mí pues me parece genial y así se lo dije y estoy deseando ver esa película y me encantó conocer a ese tipo. Thank you. Sábado 16 de agosto. Se ha suspendido la xuntanza. La verdad es que cualquier actividad al aire libre ahora mismo es absolutamente desaconsejable. Hoy no se ve la montaña de enfrente del humo que hay. El sol apenas es capaz de traspasar esa cortina de humo. Sigue sin controlarse el incendio de Chandresha de Keisha después de más de una semana. Se han declarado más incendios en la zona de la Rúa, que está aquí al lado. Ayer noche vimos en televisión que incluso habían cortado la carretera nacional en algún punto. Definitivamente hemos perdido cualquier clase de cobertura con Movistar, que es la compañía que utilizamos mis padres y yo. Así que ayer no nos pudimos comunicar con nadie. Hace un rato José se ha ofrecido a dejarnos llamar desde su teléfono porque él es de Orange y sí que tiene cobertura. He llamado a mi hermana, no me la ha cogido. Le he dejado un mensaje en el contestador contándole la situación. Carmen sí que me la ha cogido. He hablado 5 minutos con ella porque estaba en otra llamada urgente. Estaba preocupada, claro. Le he contado que no tenemos cobertura, que hay quien dice que es culpa de un repetidor que se ha quemado, pero que estamos bien, que no hay incendios en la aldea, pero que estamos rodeados de incendios, que el humo inunda el valle. Pues la verdad es que no quería alarmarla, pero quizá lo haya hecho. Pero es que no sé cómo contarlo, y menos en 5 minutos. Esto que está pasando en Galicia es lo nunca visto. Como no tengo cobertura, no tengo internet. Como no tengo internet, no puedo escuchar música por streaming. Tengo que tirar de lo que aún guardo en mi ordenador o de lo que me grabé a mí mismo tocando en el Museo de la Música esta primavera, verano, hasta julio, con mi móvil. Creo que debería darle salida a esas grabaciones en ese nuevo podcast que hace por lo menos un año que quiero hacer.